Una hojita para que la partamos en dos, o sea, les voy a mostrar algo así. Vamos a hablar de un temita muy bonito que se llama amistad y trabajo. ¿Sí? Ahí hay una introducción pequeña y después ponemos riesgos y límites. ¿Cómo? Ponemos riesgos, una rayita puede ser, y límites. Entonces vamos a hablar de los riesgos de la amistad y trabajo y los límites de amistad y trabajo. Sí, porque a veces somos muy amigos y entonces pasamos los límites. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes recuerdan muy bien el versículo Proverbios 18:24, que dice: el hombre que tiene amigos sabe mostrarse amigo, eso, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Sí vio? O sea, supuestamente debemos ser amigos, pero más unidos que amigos. Somos hermanos en la fe. Amistad y trabajo son dos cosas que pueden ir unidas. Pueden ir unidas y deberían ir unidas, pero separadas al mismo tiempo, por los límites. Separadas por unos límites. Amistad y trabajo. Cuando existen estas dos cosas, se corren riesgos. Pero por eso le ponemos límites. Le ponemos límites. Al ponerle límites, que han controlado los riesgos, por decirlo. Y hay que entender algo, porque nosotros estamos aquí. Aquí hay un siervo. Hay otro siervo, estamos todos, pero y Greg, yo, ustedes, todos tenemos que entender que nuestro compromiso con quién es, con el Señor. Amistad y trabajo. Amistad y trabajo, el título, digámoslo, sí, principal, correcto. Y el versículo, Proverbios 18:24. Versículo, lema o título principal, yo no sé. Bueno, entonces, acuérdense que a la izquierda van los riesgos y a la derecha los límites. Porque cada riesgo tiene su límite, ¿ok? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, el primer riesgo, yo creo que es uno de los riesgos más comunes, no cumplir. Y se ríe. No cumplir. Vámonos para Eclesiastés 5, 4 al 5. Entonces, el primer riesgo, no cumplir, mis hermanos. Y aquí he aprendido un poquito con Greg, con el señor de la litografía. Ya casi. Ya se están imprimiendo. Ya lo estamos poniendo en la prensa. Ya. Y cuando uno ni siquiera habían empezado. No sé, eso en Colombia la gente es muy incumplida. Aquí. Más. Igual. ¿Sí ve? Ok, entonces miren que es un riesgo grandísimo que corremos. Y miren lo que dice Eclesiastés 5, 4 al 5. Cuando a Dios, hey, porque se supone que escondió la cosa, ¿sí o no? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en incumplirla, o sea, no seas incumplido. Porque Él no se complace de los insensatos, o sea, ya al ser incumplido aquí ya recibe un nombre más fuertecito. Insensato. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. ¿Sí? O sea, tremendo. Ahí nos está diciendo el Señor algo importantísimo. Que si yo, cuando yo estoy aquí, por eso, cuando uno entiende el contexto de la obra con el Señor, porque hemos recibido un ministerio del Señor, ¿sí? Y cada uno tenemos un papel, una función que cumplir, pues entiendo que la cosa es ¿con quién? Con el Señor. Además, Puede uno tener pastor o líder o discipulador o discípulo. Y al fin y al cabo, ¿quién es el que nos está viendo en cada momento? El Señor. Así déjeme tú a una mesa pues allá bien escondida. Ahí lo está viendo el Señor. ¿Ok? Entonces, la cosa es con Él. Y si yo no le cumplo con lo que yo me comprometí, el Señor me llama a mí, insensato. ¿Ok? Mejor fuera que usted no abriera su boca. ¿Sí? Y no se comprometiera con nada, pero que con lo que usted abra su boquita, se cumpla. Que comprometa, lo cumpla, ok, porque ese es el problema. Vean, yo pienso en algo ahí, vamos a Mateo 21 o 28. Haciendo una comparación con la escritura, pienso que ese incumplimiento tiene una raíz un poquito espiritual. Ahí en Mateo 21, 28 al 32. Ese es un pasaje conocidísimo. Mira lo que dice. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, al bocón, le dijo de la misma manera. Y él respondiendo: así señor voy. Ese que cuando le dicen todo dice sí. Pero a la hora del té, yo no le cómo le dan acá. Ahora era el momento, el cuento, de la cuestión, nanay cucas. ¿Sí o no? Y decía, señor, voy. ¿Y qué? No fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dieron ellos el primero. Jesús les dijo: es cierto, os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. O sea, mire qué tremendo, porque ahí está hablando de no cumplir, que puede ser que no hay una actitud de arrepentimiento genuina. O sea, me explico, no quiere decir que uno no sea salvo, no. Pero es que uno se arrepiente, pero uno, hay una cosa muy importante en el Señor, y es mantener una actitud de arrepentimiento constante. Ok, ¿cuál es el límite de esto? Cumplir. ¿Sí o no? El riesgo no cumplir. El límite que le pongo para así cumplir. Santiago 5.12. ¿Qué límite le pongo? Cumplir. Es decir, que si yo soy de los bocones incumplidos, ¿qué debo hacer? Volverme un cumplidor. Digo, tal hora, tal hora. Digo, sí, sí. Lo voy a hacer, lo hago. Lo voy a dejar de hacer, lo dejo de hacer. ¿No lo vuelvo a hacer? No lo vuelvo a hacer. Cumplir. Santiago 5.12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Ok? ¿Está claro ese primer riesgo? No cumplir. ¿Cómo lo solucionamos? Cumpliendo. Segundo riesgo, desobediencia. Desobediencia. Viéndolo un poquito más allá, esa desobediencia es estar por encima de la autoridad. O sea que hay algo de rebelión. Si hay una raíz espiritual ahí, ¿de qué? De rebeldía, de rebelión. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Efesios 5, 6 al 9. Efesios 5, 6 al 9. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, o sea, no sea un hijo de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, tremendo, porque ahí nos está hablando que yo puedo llegar a ser desobediente por querer continuar en las tinieblas. O sea, hay como una raíz de espiritual de desobediencia y rebelión. Y por no querer andar como lo que soy. Si soy hijo de la luz, debo andar en luz. ¿Ok? O sea, en obediencia. En obediencia. La palabra me alumbra el camino. Lámparas en mi piel, lumbrera a mi camino. La Biblia siempre nos dice dónde estamos parados y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, hey. Mire, Colosenses 3, 5 al 10. Que el Señor sí nos conoce muy bien. Él nos hizo, Él es el Creador. Y entonces mire como nos dicen Colosenses 3, 5 al 10, hablando de desobediencia. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cositas, ¿no es cierto? Ah, yo no volví a adulterar, no volví a fornicar, nada de esas cosas. Pero el Señor dice, bueno, entonces, pues preste atención a lo que viene. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, de vuestra boca no mintáis los unos a los otros. ¿Usted hizo eso? Sí, sí, sí. Y resulta que no. Imagínese, ese señor de la litografía no es cristiano, o si es cristiano, pues el testimonio no es como muy, muy claro. Yo no lo estoy juzgando, pero estoy lo que está haciendo. Entonces, si él dice que sí, que sea así, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Dice, no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Es que el viejo hombre tiene unos hechos. Eso era normal antes. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora, ¿cuál es el límite a la desobediencia? Están ya se la aprendieron la lección. La obediencia. La obediencia. ¿Esa obediencia qué quiere decir? Estar bajo autoridad. Es que, fíjese y lo verá, cuando yo no obedezco a Dios, es porque quiero arremedar a Lucero, pero no a Lucero la cantante, sino a Lucifer. Quiero estar por encima de él. ¿Sí o no? Cuando yo no obedezco a Dios es porque soy rebelde y no quiero obedecer, no quiero someter. O sea, ahora vamos a hablar de sumisión, pero me le quiero revelar a él. No le quiero obedecer, quiero estar por encima de él. Ser como él sin tenerlo en cuenta. Así fue que cayeron Adán y Eva. Sin tener en cuenta sus mandamientos, su palabra. Entonces, estamos hablando de autoridades. Y esto fue un papel importantísimo porque cuando yo no estoy bajo autoridad, hay un problema gravísimo. Estoy totalmente desprotegido. Quiero que damos un pasaje para ilustrar esto. Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7, 1 al 10. Vea lo que dice. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, lo envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Hace temor de ese hombre. Pero di la palabra, oiga, di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo potestad, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en San José, perdón, en Israel, he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es tan importante, hermanos, obedecer al Señor. Acuérdense que cuando fuimos salvos en Cristo Jesús, ¿qué pasó? Cuando fuimos salvos en Cristo Jesús, el Señor derrotó todo y puso bajo nuestros pies a Satanás, a la carne, al pecado y al mundo todo. Pero cuando usted deja de estar bajo autoridad, todas esas cosas que el Señor ha puesto bajo sus pies se le encaraman a su cabeza y usted está prisionero de esas cosas, derrotado. ¿Será importante obedecer? ¿Qué opinan? Sí. Eso, pero no, como que uno nomás cree. ¿Los otros qué dicen? Allá tenemos un tipo en Colombia que cuenta unos chistes así. Ok. Todas las cosas el Señor las puso bajo nuestros pies, pero si nosotros no nos sometemos a Él, esas cosas se nos vienen sobre la cabeza. Muy bien. Tercer riesgo. Falta de sometimiento. Falta de sometimiento. Alias y respeto. ¿Aquí conocen eso? Alias boca floja. Alias el tigre, así esas cosas, bueno. Alias y respeto, bueno. Segunda de Samuel 18, 9 al 15. Le leo una porción para poder entender de qué se trata. Segunda de Samuel 18, 9 al 15. Dice así, en Segunda de Samuel 18, 9 al 15, dice: y encontró a Absalón, y se encontró a Absalón con los siervos de David, e iba a Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, no se olvide ese nombre, Joab, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándolo a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaren 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Dijo el rey David: por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. ¡Qué bárbaro! Y tomando 3 dardos en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón. ¡Qué irreverente, qué irrespeto! Quien aún estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes cueros de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Imagínese. Absalón no siguió la instrucción del líder ungido por Dios. Mis hermanos, cuando uno va a una iglesia y un pastor, ese es el líder ungido por Dios. Y si uno quiere estar en esa iglesia y hacer las cosas bien, se debe someter a ese pastor. Hola, otra forma de verlo es no someterse a la estructura de una iglesia. Es decir, a la autoridad establecida, pastor, ancianos, líderes, no someterse, pensar, pasarse por encima las instrucciones, las órdenes, lo que sea. O también aún, si en la iglesia el se desconoce que la filosofía del ministerio es de tal forma, no querer someterme a esa estructura de ministerio. O también es una forma de falta de sometimiento, hermanos. Bueno, falta de sometimiento del riesgo. ¿Cuál es el límite? Póngalo. Sometimiento. Dígalo. Sometimiento, sin miedo, porque están como miedo a hablar, men. Eso. No le dé miedo a hablar. Sometimiento, una palabra. O sea, hace alias respeto. Respeto. Vea, Santiago 4, 7 al 8. Santiago 4, 7 al 8. Y déjeme le leo de pronto un poquito el antecedente textual de este versículo, porque de pronto lo agarramos ahí muy de frente. Pero si usted lee desde el 4, por ejemplo, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, los humildes son los que se someten, los soberbios son los que se rebelan, ¿sí o no? Bueno, entonces dice el 7: someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora, qué tremendo esto del sometimiento, hermanos, porque dice que nos sometamos a Dios. Pero fuera de eso dice que resistamos al diablo. Ahora, ¿usted cree que si usted ora y ora y ora y ora y se para y hay una tentación terrible, algo que le ponen ahí, y usted no dice no, sino sí? ¿Usted cree que está resistiendo al diablo? ¿Ah? No. ¿Y quiere que se tiene que ir? ¿O sigue el gancho con usted? Este lo tengo ya controlado. Dice que si usted lo resiste, él se va a ir. Si no, le sigue haciendo una pachanga en su vida. Y con su vida y con usted. ¿Qué resistirlo? Quiero ganar al Señor que nos permita poner su armadura para resistir las asechanzas del Satanás, del diablo, el maligno. Y también hay que negarnos a nuestros deseos y pasiones para que nuestra vida no esté controlada por nuestra carne, sino por el Señor. Obediencia, hermanos. Sometimiento, estamos hablando al Señor, a su voluntad. Acuérdese lo que dice ahí, ese pegadito en primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto al anciano, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque vuelve y dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los que no se someten es por pura soberbia. Pura soberbia, amén. En primera de Timoteo 6:2. Otro ejemplo práctico. Llamémoslo así, un ejemplo práctico. En primera de Timoteo, hablando de sometimiento, respeto. Primera de todo, de sometimiento 6:2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos. Ah, este es mi hermano de la iglesia. Y como es mi hermano, me va a tratar suave, no me va a exigir, y yo tampoco tengo por qué responderle tanto. Es mi hermano, es un creyente como yo. ¿Cómo dice? Ah, bacano. ¿Es así o no? Así es la cosa, así es, somos conchudos. Yo no sé cómo se dice aquí eso. Descarado, men. Los que tienen amos creyentes, no los tengan a menos por ser hermanos, sino sírvales mejor. Si mi patrón es cristiano, le trabajo doble, papá. Mejor que si estuviera trabajando para Bill Gates. por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de tu buen servicio, de nuestro buen servicio. Esto enseña y exhorta. Una aplicación práctica, ahí está, una ilustración. Sometimiento. Vamos para la cuarta, no son sino cinco. Abuso de confianza, otro riesgo. Abuso de confianza, eso no se ve por acá. En Costa Rica, ¿no es cierto? En Colombia eso es terrible, men. Abuso de confianza. Primera de Reyes 2, 5 y 6. Primera de Reyes. Dos, cinco y seis. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaban de ese nombrecito? Ese Joab era una joyita. Ese Joab, y lo tremendo es que estaba a la par de David y siempre en todo. Pero era terriblón. Ese era más peligroso que un tiro en una oreja. No sé cómo irán aquí, un tiro en una oreja. Ok, Primera de Reyes 2, 5 y 6 dice: ya sabes tú, o sea, le está hablando David a su hijo Salomón, dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre los sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría. Mira lo que le dice: no dejarás descender sus canas al Seol en paz. A ver, Joab se abusó, se aprovechó de la posición que él tenía para hacer lo que quería y llevar a cabo sus intereses personales. Intereses personales. Porque lo que pasa es que ahí le ha matado a un hermano y él con eso aprovechó y se vengó, hizo de todo. Metió las cosas personales en la obra del Señor y eso no se puede. Sus intereses personales. Vea cómo nos lo hace ver el apóstol Pablo en Filipenses 2:21. Para que lo traigamos a hoy en día. Porque es que dicen, no, pues que eso era con los reyes y la cosa de la guerra y todo. Bueno, hoy estamos en guerra, también hay reyes, hay sacerdotes. Pero de pronto, para verlo más claro, vea lo que dice Filipenses 2:21. Abuso de confianza, buscando intereses personales. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Una buena pregunta, ¿estoy buscando lo mío o lo de Cristo Jesús? Ahora, abuso de confianza es el riesgo. ¿Cuál es el límite? Responder a esa confianza que se me da, ¿sí o no? Si se me dan confianza, entonces no abuso ella, sino que ¿qué? Respondo correctamente, o sea, respondo a esa confianza que se me da. Ahí está en 2 Samuel 15, por favor. Versículos 32 al 37. Dice, cuando David... O sea, ahora, pues por eso está todo esto de Joab y todo, y que aprovechó para desobedecer al rey y matar al hijo para mostrar que estaba haciendo algo bueno, pues porque Absalón se le reveló a su padre y toda esta cosa, pero dentro de esa rebelión ocurrió algo. Y mire lo que pasa aquí. Dice ahí en 2 Samuel 15, 32, cuando David llegó a la cumbre, ya había salido, saliendo, huyéndole al hijo del monte para orar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. He aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviarás aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad y Absalón entró en Jerusalén. Y vamos a ir rápidamente al 17:6. Vea lo que dice. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? ¿Qué le dijo Aitofel? Que salieran ya, que lo persiguieran, de una lo agarraran y lo mataran. Y era el consejo acertado. Ahí hubiera muerto el rey David. Entonces Usai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo y que están con, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como un corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que con él están son como están con él son esforzados. Aconsejó pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y lo arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Imagínense todo lo que... Vea qué tipo, ese tipo sirve para ser vendedor. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. De esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Ahora, que hay demasiado, pero por encima. Usai Arquita se metió a una misión supremamente delicada. Imagínese, o sea, esa confianza que le dio David, porque, o sea, para él en sí era una misión de vida o muerte, porque donde dijo, donde Absalón vea que yo no me crea y crea que soy espía de mi papá, me mata. Espía de su papá, digo, me mata. De una, o sea, tenía peligro de muerte. Segundo, la confianza que puso David en Usai Arquita. ¿Por qué? Usai Arquita, ¿qué mejor le queda a Usai Arquita decirle: oiga, Absalón, su papá me mandó a pistearlo a usted. Todo lo que usted diga, se lo va a decir, tranquilo, dígame qué le digo, y lo encerramos y lo matamos. ¿Se puede haber torcido? Y como él estaba reinando, ¿sí o no? Pero lo hizo. No lo hizo. Cumplió con creces esa confianza que se le dio en medio de una situación súper complicadísima, una situación delicadísima, desesperada, una situación extrema, y cumplió. ¿Cómo respondemos a esa confianza que se nos da? Y por último, un riesgo: la infidelidad. Ser infiel. Lucas 12, 41 al 48, reconocido pasaje. Lucas 12, 41 al 48, donde habla del siervo infiel. Ahí en Lucas 12, 41 al 48. Dice: entonces Pedro le dijo: Señor, dices esta parábola ¿A nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahí me da risa cuando los cristianos dicen, no hay otro cursito, no hay más curso, deme más curso, deme más Biblia. Le digo, y está buscándose una pela. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Infidelidad por vivir en la carne y no en el espíritu. Infidelidad por no apreciar lo recibido. El ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, hermanos. No apreciarlo. Somos hallados infieles. Muy bien, ¿cuál es la contra la vacuna? La fidelidad. Si ves, ya se sabe en la lección. Lucas 16:10. Simplemente dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Hay cristianos que se enojan que porque no les da más confianza, les delegan. Y si no han podido cumplir una cosa sencilla, menos una más grande. Pero si usted empieza a cumplir con las cositas pequeñitas, se le puede ir delegando más, más y más. Ser fiel. 1 Corintios 4:1-2. 1 Corintios 4:1-2. Ahí en 1 Corintios 4:1-2 dice, así pues tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora póngase a pensar usted, ¿a quién honestamente aquí le gustaría montar un negocito que no lo enredara mucho, se manejara solo o algo así, o alguien se lo manejara y usted recibiera bastante fisto? O platica se dice. ¿A quién? A mí me gustaría, yo no soy hipócrita. ¿A quién no le gustaría tener un negocio así y recibir plata, papá? Ah, bueno. ¿Qué tal que usted encuentre que su administrador le está robando? ¿Cómo se siente el Señor cuando nosotros le robamos lo que Él nos ha encomendado? Tenemos que ser fieles en lo que se nos ha encomendado, mis hermanos, el ministerio de la reconciliación, evangelismo. Y la palabra de la reconciliación, discipulado. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y eso es todo, como decía Pacheco.